Capítulo 5. Preludios de reencarnación. Respondió Jesús, y le dijo: De cierto, te digo, que aquel que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No te maravilles de lo que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 3 y 7. El departamento de reencarnación se localizaba en el extremo de la colonia correccional María de Nazaret, limitando con las regiones propiamente consideradas espirituales, o zona educacional. Podemos comprender esa ubicación fácilmente sabiendo que, tanto de la zona inferior como de la regeneradora de la colonia, venían frecuentemente grupos de pretendientes a la reencarnación planetaria. El núcleo de servicios comprendía las siguientes secciones, ejerciendo todas funciones destacadas, aunque interdependientes uno. Recogimiento. 2. Análisis a las secretas, inaccesibles a los visitantes. 3. Programación de las reencarnaciones. 4. Investigación. 5. Planificación de los cuerpos físicos. 6. Laboratorio de reducción a las secretas, inaccesibles a los visitantes. Gran parte de los trabajadores que desarrollaban allí su labor, estaba compuesta de espíritus femeninos. Sin embargo, los puestos clave, así como la dirección general del departamento, eran responsabilidad de los iniciados que conocemos. Al traspasar sus límites demarcados por murallas inaccesibles a visitantes no autorizados, fue una grata sorpresa recibir la suave luz del sol, percibiendo sus tonos coloridos por primera vez en 4 años de hospitalización. Con sorpresa, vimos una ciudad muy animada, donde se elevaban edificios soberbios, en elegante estilo hindú. La India legendaria y sugerente surgía en aquellas avenidas pintorescas y encantadoras, invitando a la meditación, al estudio, al elevado cultivo de las cosas sagradas de la espiritualidad y de los destinos del alma. En aquellos palacios rodeados de columnas o adornados de cúpulas típicas, como también en las mansiones residenciales, graciosas y sugestivas, hermosas miniaturas de aquellos, y donde residían los servidores dedicados a la causa redentora del Maestro de Jerusalén, se imprimía la belleza grave e indescriptible del ambiente sacrosanto de lo invisible, servido por entidades de élite cuyo ideal era la observación de la ley suprema, los servicios de Jesús, y la protección a los pequeños y débiles. Parecía encontrarse allí la verdadera civilización hindú, que solo fue entrevista entre los éxtasis de los iniciados de los antiguos santuarios secretos, y que nunca fue comprendida, y, por eso mismo, jamás practicada sobre la tierra. Nos sentíamos bien, plenos de emociones que hablaban de consuelo y esperanza a nuestras almas. Y para mayor satisfacción nuestra, el sol hermoso, reuniendo en las mismas dulces expresiones de belleza parques y jardines, lagos y cascadas chispeantes, el caserío como el horizonte que se extendía hasta el infinito, acariciándoles con tonos suaves, como si su luz de oro fluido se colase a través de velos translúcidos, reduciendo el tamaño del panorama, como si todo estuviese construido en finísima porcelana. Guiados por nuestros queridos amigos, los de Canalejas, entramos al edificio donde se encontraba el gobierno central del departamento. La bondad y gentileza del eminente gobernador, el hermano Demetrio, nos concedió un instructor local, dispuesto a prestarnos los esclarecimientos necesarios, como principiantes en la vida espiritual. Era una joven, cuyo semblante risueño y atractivo nos infundió una inmediata confianza. De tan amable personaje, nada más logramos saber que se llamaba Rosalía, y había vivido en Portugal su última peregrinación terrena. Pudimos prescindir de la presencia de Carlos y Roberto. Nos entregaron, pues, a los cuidados de Rosalía, y se despidieron para atender a labores más urgentes, con la promesa de venir a nuestro encuentro, para volver al pabellón donde residíamos. Nos reunió la joven a su alrededor, y, en el centro del grupo nos dijo, ya bajando las escaleras del edificio empezaré la pequeña tarea ordenada por nuestro querido jefe, el hermano Demetrio, queridos amigos, diciendo, que es inmensamente grato a mi corazón servir a vuestra instrucción, como si lo hiciese con hermanos muy amados. Siento que el loable deseo de observar para aprender y progresar florece en vuestras mentes, y por eso, os auguro un formidable futuro en nuestro grupo, cuya finalidad es servir para engrandecer al prójimo carente de amor y auxilio. Pero, omito cualquier felicitación, porque sería prematuro. Deseo para vosotros el aliento misericordioso de lo alto, para que os ayude en el mantenimiento de los buenos propósitos actuales. Le dimos las gracias, encantados. Seguimos caminando por una de aquellas magníficas avenidas ornadas de primorosas plantas, mientras iban y venían, cruzándose con nosotros, trabajadores apresurados, dando gran animación al ambiente. Un singular silencio reinaba en ese nuevo núcleo, tal como sucedía en los demás ya conocidos, lo que no dejó de despertar nuestra atención. La joven continuó, mientras una sensible corriente de superioridad se desprendía de su personalidad, infiltrándose en el fondo de nuestro ser, y así despertando las mejores actitudes de respeto y veneración que éramos capaces, como vais a comprobar. Nadie que sea acogido en este instituto como huésped temporal, que necesite recapitular experiencias terrenas, podrá hacerlo, sin antes ingresar en nuestro departamento, para una estancia que varía de 1 a 2 años, de acuerdo a su estado, antes de iniciar las actividades relacionadas con el cuerpo que será llamado a animar. Diariamente comparecen aquí espíritus ansiosos por volver al teatro de sus propias caídas, presurosos por reparar el pasado cuyo recuerdo les desespera, de expiar faltas, de recapitular el drama íntimo, para conseguir vencer el remordimiento tiránico que quema sus conciencias, fantasmas sangrientos de sí mismos, encadenados al infamante resultado del suicidio. Obteniendo el beneplácito del templo para su reencarnación, el cual a su vez, ya lo recibió de lo más alto, donde está la dirección soberana de la legión, el pretendiente, al presentarse a la jefatura de este departamento, primero irá a la sección de recogimiento, donde se confeccionarán sus registros relativos a la tierra, admitiéndole allí bajo los cuidados paternales de guías que le asistirán fielmente, a partir de esa fecha, acompañándole incondicional e ininterrumpidamente durante su vía crucis expiatorio en los escenarios terrestres. Resuelto el primer problema, acudirán los técnicos de la sección de análisis, que deberán estudiar sus tendencias características, estudiando pormenorizadamente su psique, su alma, su ser, y los rincones más remotos de su conciencia, serán escudriñados por esos trabajadores del Señor, que, por ser iniciados superiores, están a la altura de esta delicada misión. Utilizando las facultades magnéticas superiores que poseen, obligan al paciente a abrir las páginas del libro inmenso del alma, recapitulando en él el pasado, y así revelándose tal como realmente es, pues, sabed, si todavía lo ignoráis, que todas las criaturas traen la historia de sí mismas impresa en caracteres indelebles en los laberintos del ser, siendo capaces, en determinadas circunstancias, de revivirla en detalle y darlas a otros para igualmente examinarlas, estén todavía presas a los lazos carnales, o liberadas de ellos. Sin embargo, existen excepciones, como son los asilados del psiquiátrico. Estos, lamentablemente, reencarnarán tal como se encuentran. No es posible intentar nada para beneficiarles, a no ser el retorno al cuerpo físico, que será la terapia impuesta para correctivo del descontrol general de las vibraciones, creando, así, ocasiones para nuevas tentativas futuras. Esa terapia, ayudada por la oración que, diariamente les será administrada en cadenas simpáticas, dulces y benéficas, hechas en su favor desde aquí, es todo cuanto, de momento, lograrán obtener esos infelices, a pesar del gran deseo que tenemos de verles serenos y dichosos. Una vez concluidos los trabajos analíticos del carácter, los mismos técnicos harán un informe de lo que comprobaron, minucioso y rigurosamente exacto, pasando entonces el caso a la sección de programación de las reencarnaciones. Por lo expuesto habréis comprendido que estos análisis son indispensables, ya que establecen el programa de la existencia a seguir. Los méritos y deméritos del reencarnante, las caídas pasadas más graves, y que, por eso mismo, mayor urgencia exigirán en la reparación, las concesiones atenuantes que se les pueda hacer, la preparación, en fin, de la existencia proyectada, se establecerá a través de la investigación descrita, aunque debo aclarar que esa importante elaboración se divide en dos partes distintas, con una sensible diferencia en la forma de operar. Es difícil, exigiendo hasta varias experiencias, realmente torturantes, cuando la persona que va a reencarnar procede de la zona inferior de la colonia, es decir, de los departamentos del hospital y las prisiones de la torre, mientras que supondrá una mera revisión y constatación de los informes cuando el pretendiente sea un interno del instituto propiamente dicho, es decir, de la región regeneradora dedicada a la reeducación, el colegio de la iniciación, etc., donde no tardaréis en ir vosotros. De cualquier forma, ese trabajo se facilita en gran manera por los informes derivados del templo y por la ayuda de los guías misioneros indicados por el astral superior, ya que sin su presencia no se hará nada en absoluto para la finalidad de la reencarnación. Una vez establecida la programación y concluido el borrador de las luchas expiatorias o reparadoras del reencarnante, de acuerdo con sus fuerzas de resistencia moral, es decir, de las posibilidades que dispone para la victoria y previstos los emprendimientos que pueda concretar a la vez que las expiaciones, las realizaciones para las que tenga capacidad, las facilidades que deba encontrar por el camino, que son efecto de los méritos anteriormente conquistados, o las dificultades que, en su propio beneficio, encontrará durante el desarrollo de la existencia, consecuencia de los deméritos que arrastre del pasado, planificado, en fin, el panorama de la vida que le espera dentro de la reencarnación terrestre, que tanto le conviene, y que, generalmente, es tan deseada por la misma persona acosada por el arrepentimiento. Todo este magnífico trabajo, verdadera epopeya sabiamente trazada, es enviado a la Dirección General de la Colonia, que lo examinará. Nota de pie. No se debe hacer conclusiones exageradas de esa exposición. Antes de la encarnación, el espíritu podrá escoger las pruebas de la pobreza, por ejemplo, sujetándose entonces a las peripecias del grado de pobreza que le convenga acarrear a su existencia. No se debe creer, por tanto, que en el más allá hayan sido discriminados minuciosamente todos los detalles y accidentes de la pobreza prevista. Si la prueba es la ceguera o mutilación, eso vendrá a suceder sin que sea necesario indicar en la programación hecha antes de la vuelta al cuerpo carnal, el accidente o la enfermedad que le conducirá al estado conveniente de prueba. Esto es lo que se concluye de las obras básicas de la doctrina, nota de la médium. Fin nota de pie. Hay casos que necesitarán correcciones, que podrán referirse a la disminución de las pruebas, dejando para un futuro remoto la solución de algunos problemas, o el incremento del volumen de reparaciones para un período más corto, siempre de acuerdo con las posibilidades generales del amparado. El mismo templo, no obstante, solo expedirá órdenes en este último sentido cuando reciba autorización de lo más alto. Tanto los guías misioneros de la persona como los técnicos del Departamento de Reencarnación son espíritus de elevado linaje en las regiones virtuosas del más allá, portadores de una gran sabiduría y gloriosa inspiración al servicio de la causa de la redención humana. Generalmente los programas que ellos establecen tienen el beneplácito del gobierno general de la legión que, a través del templo, autoriza la preparación del nuevo cuerpo físico para el aprendizaje en la costra del planeta. Nos habíamos parado bajo los árboles que había a lo largo de la avenida por donde caminábamos, y oíamos tales exposiciones interesadísimos, acordándonos de las citas que nos daban ciertos libros antiguos sobre las clases que daban Pitágoras, Sócrates y Platón, rodeados de discípulos, y más o menos basadas en principios análogos, a la sombra de los plátanos, en los parques de Atenas. Intervino Belarmino, que atendía las palabras de Rosalía con atención hermana. Podemos deducir de tus palabras que los dramas de la vida humana, las desgracias, las tragedias que diariamente sacuden el globo, convirtiendo a la humanidad en un juguete de fuerzas ciegas y superiores, son dirigidas por una fatalidad inexorable. Sonriendo con encantadora sencillez, la lucida sierva de María dijo, mientras nos invitaba a subir las escaleras del noble edificio rodeado de columnas y arbustos floridos y árboles frondosos, en cuyos pórticos se leía esta simple inscripción: recogimiento. No, amigo mío. El sentido común indica que la humanidad no puede ser regida por la ceguera de la fatalidad. Eso que llamáis fatalidad no es sino el efecto de una causa que el mismo hombre crea con el conjunto de las acciones practicadas en la tierra, cuando vive divorciado del bien, de la moral y del deber, o, en el más allá, como espíritu desviado de la ley, embrutecido en las tinieblas de las que se rodeó, pues es el mismo, a través de los actos buenos o malos que practica, quien determina la naturaleza de su propio futuro. La fatalidad existirá, si así lo queréis, no ciegamente, reduciendo a la humanidad a un mero juguete, sino como una secuencia lógica, inteligentemente correctiva, de los desvíos delictivos, programada por su propio libre albedrío al preferir el error a las reglas de la razón y de la conciencia. Al ser un correctivo, ese estado de cosas desaparecerá en el momento en que se corrija la causa que le dio origen, es decir, los restos inferiores de la maldad en que se fundaron los actos practicados. Asimismo, en los programas que se elaboran aquí, para el futuro de la persona, no se incluyen los pormenores ni las actividades diarias que desarrollara en los trabajos de la vida terrena, así como las particularidades necesarias para alcanzar lo inevitable. Solo anotamos los puntos principales, los que constituyen reparaciones, hechos decisivos y secuencias que han marcado los pasados acontecimientos, es decir, la causa. La expiación se encuentra de tal forma arraigada en la conciencia de la persona, como efecto de los remordimientos y de la necesidad de progreso por un pasado criminal, que él mismo, bajo el impulso de su libre voluntad, la cumpliría, aunque no fuese proyectada bajo nuestro criterio. Conviene, sin embargo, que así lo hagamos, porque, entregado a sí mismo, quizás caería en excesos perjudiciales, creando posibilidades desastrosas. Igualmente, se anota también la capacidad que tenga para realizaciones meritorias, pudiendo incluso ser discriminadas e indicadas. Pues ningún espíritu, encarnado o no, solo porque se encuentre encadenado a sus pruebas, será inhibido de colaborar con su propio progreso mediante su dedicación a las causas nobles, dedicándose a actividades para el bien del prójimo. El reencarnado es libre de efectuar o no aquellas metas que se comprometió a alcanzar antes de la reencarnación, cuando se proyectaban las líneas de su futuro. Será libre, sí. Pero, en caso de desviarse del compromiso asumido, le angustiarán grandes pesares más tarde, al sentir que, además de haber faltado a la palabra empeñada con sus guías, dejó de adquirir méritos que podrían haber abreviado mucho su camino de recapitulaciones. Como ves, amigo mío, no se trata de fatalidad, sino de un encadenamiento armonioso de causas y efectos. Entramos en un amplio salón con muchos compartimentos, teniendo cada uno, en lugar de puertas, discretas cortinas de suavísimo tejido azul celeste. Un silencio impresionante llamaba nuestra atención, creyendo que no habría nadie allí. Un aroma delicado y sugestivo prestaba un encanto indefinible a ese interior lleno de atractivos, donde una luz dulcemente dorada penetraba por unas claraboyas ovaladas adornadas con rosas blancas. El recinto estaba adornado discretamente con esas flores, dejando entrever un exquisito gusto femenino en su decoración. En un ángulo del salón, sobresalía un mostrador semicircular. Una señora de edad indefinible se levantó inmediatamente al vernos, y, dejando aflorar en los labios una bondadosa sonrisa, nos saludó con esta fórmula singular, mientras caminaba en nuestra dirección, extendiendo gentilmente su mano: la paz del divino maestro sea con vosotros. Rosalía nos la presentó, amablemente: ya os esperaba, amigos míos. El hermano Teócrito se comunicó conmigo esta mañana, informándome de vuestra necesidad de rápidas aclaraciones sobre esta sección. Os acompañaré yo misma por este recogimiento, que os recibirá un día a todos vosotros, pues no hay nadie internado en esta colonia que deje de pasar por aquí. Era una religiosa. Su hábito blanco, matizado por fosforescencias de oro pálido, que parecían venir de la luz que se proyectaba sobre el apacible recinto, era muy bello, como si se tratase de la túnica de una virgen legendaria de los poemas sagrados. No identifiqué a qué congregación religiosa pertenecía, cuando vivía en la tierra, esa dama encantadora que, ahora, en el mundo espiritual, nos sorprendía como trabajadora de una colonia auxiliar para corrección de suicidas, colaborando, al lado de ilustres iniciados de las doctrinas secretas, en los servicios de la viña del Señor. Sé, sin embargo, que, honrando ciertamente el hábito humilde en el desempeño de tareas terrenas ennoblecedoras, veía ahora sublimarle en almas allá, en el seno de una congregación fraterna y modelo, donde merecía dirigir una de las más importantes secciones, el recogimiento, como fiel iniciada cristiana que era. Gentil y bondadosa, nos invitó a reposar por algunos instantes, ofreciéndonos a cada uno de nosotros, y a Rosalía, una de sus bellas rosas, mientras hablaba, risueña y simple, como una grácil muchacha en la época en que viví, reclusa en el convento de Santa María, en mi exilio terreno, cultivaba rosas en mis horas de ocio, cuando no solicitaban mis servicios los enfermos más allá de los muros que me aislaban. Este fue el único pasatiempo del que disfruté en el mundo de las sombras, durante mi última peregrinación en él. Yo hablaba a las rosas y a las otras flores. Las entendía, educaba y criaba, como si lo hiciese con personas muy queridas. Me divertía con ellas, y tenía mis confidencias con ellas, depositando en sus pétalos las lágrimas que los infortunios de las desilusiones y de la tierna añoranza salían de mi corazón. En la comunidad no se permitía tener ni siquiera un animalito, un pájaro, nada que pudiese desviar el afecto y las atenciones de las reclusas de los deberes austeros a que eran obligadas, o de la contemplación íntima a que se deberían invariablemente dedicar, con la intención de limpiar el carácter y los sentimientos para la buena sintonía con los efluvios divinos. Incluso las flores, no las cultivaba para mí, sino para la comunidad. Pero yo seguía las normas establecidas por Francisco de Asís, y estaba convencida de no haber ningún mal en dedicar un poco de mis afectos también a las mimosas flores que surgían de la tierra bajo mis cuidados. Me acostumbré a ellas, desde entonces. Y no solo, no me impidieron estar en armonía con las vibraciones, con los planos del amor y del bien, sino que las continúo cultivando en la plena intensidad de la vida espiritual, sin jamás olvidarlas. Impresionado con los encantos que se desprendían de la religiosa, Belarmino hizo una pregunta, que consideré indiscreta y de muy mal gusto, si dijo él, veo que sigue cultivando rosas en estos parajes del mundo invisible. Me siento un tanto confuso. ¿Es posible eso, hermana? Hermana Celestina. Para servirte, querido hermano Belarmino. ¿Cómo dices? ¿No ves ahí las flores? ¿Cómo no va a ser posible, entonces? ¿Y por qué no se cultivarían flores en el más allá, si es aquí, y no en los mundos materiales, donde existe el verdadero modelo de la vida, enriquecido cada día con los progresos de cada uno de sus habitantes? ¿Acaso existirá en la tierra alguna cosa, en lo que concierne al bien y a lo bello, que no sea una pálida reminiscencia conservada de la patria espiritual por las personas allí retenidas? El fluido de la vida, que hace germinar las flores y plantas terrenas, perfumándolas y embelleciéndolas, no es por ventura el mismo que fecunda y anima la quinta esencia y sus derivaciones, de las que nos servimos en estas regiones, el artista divino que adornó la tierra, con tantos motivos hermosos, no es el mismo que vivifica y embellece todo el universo. Agradecimos la dádiva, que parecía refulgir y vibrar, poseída de ignorados principios magnéticos. Aspiramos el aroma sutil que impregnaba el salón, mientras la interlocutora nos hacía pasar a una extensa galería, sustentada por majestuosas columnas. Parecía un claustro. A un lado y otro, se alineaban puertas esculpidas en motivos clásicos hindúes. Y, de arriba venía la misma claridad fluida y dulce, encendiendo tonalidades doradas, infundiendo confianza y alegría a cada paso. nos guió la gentil señora a una de aquellas puertas, y, mientras entrábamos, comprobamos sorprendidos que pertenecían a extensos dormitorios. Nos explicó cuándo es evidente la necesidad y el momento en que el asilado de esta colonia vuelva al aprendizaje de la carne, para completar el compromiso de la existencia interrumpida con el suicidio. Se presenta al Departamento de Reencarnación acompañado de los mentores que le asisten, con las recomendaciones y autorizaciones necesarias, provenientes de la jefatura del departamento donde estuvo con nosotros. Del despacho del hermano Demetrio, vendrá a esta sección y aquí pasará a residir como interno. Le hospedamos con afecto y satisfacción, procurando hacer su estancia lo más consoladora posible. Porque, generalmente, el suicida es un ser triste a quien nada le alegra, un inconsolable que, sabiendo que no tardará en volver a la tierra en durísimas condiciones, mucho más se angustia al entrar aquí, donde permanecerá mientras duren los preparativos para su retorno. Sus miedos, las meditaciones acerca de lo que pasará en el futuro, enclaustrado nuevamente en la vestimenta carnal, se van dilatando a cada minuto que pasa, pues no ignora, sino que percibe con claridad, lo que le aguarda en la vida en que deberá rehabilitarse, para la conquista de sí mismo, para los planos del verdadero bien. Ese estado de ansiedad, agravándose en la proporción que se van haciendo los preparativos, se vuelve verdaderamente angustioso, provocando lágrimas frecuentes en sus corazones desgarrados por el arrepentimiento, por el temor y la añoranza. Pues, desde el día que un pretendiente a la reencarnación traspasa los umbrales del recogimiento, se despide de la colonia o del instituto, de los maestros que le han instruido, de los compañeros y amigos que tuvo allí, solo los reencontrará más tarde, al terminar el exilio. Aunque es verdad que, una vez reencarnado, no estará separado de estos, como a primera vista se podría suponer. Al contrario, continuará siendo el blanco de las atenciones todos los que velaron por él durante la estancia en la colonia, ya que la permanencia en el plano físico no disminuirá el deber de estos para con él, ni estará, por eso, desligado de ella. Podrá incluso continuar siendo recibido aquí, aconsejado, instruido, confortado por sus antiguos mentores, gracias al sueño del cuerpo físico, que le permitirá una relativa libertad, y lo hará, necesariamente, pues no se desligó aún de nuestra tutela, está de la misma forma internado en nuestro instituto, porque la reencarnación a que se somete no es, sino uno de los recursos con que contamos para el trabajo de educación necesario para su recuperación al plano normal de la marcha gloriosa hacia el progreso. Pero ellos saben que, una vez en el cuerpo físico, ya no serán tan lúcidos y olvidarán la convivencia fraterna, las caritativas bendiciones de la presencia de aquellos que fueron como ángeles tutelares que enjugaban las lágrimas de la desgracia, y por eso, se angustian y sufren mis auxiliares y yo, velaremos por ellos aquí, en el recogimiento, ayudándoles a la readaptación a las cosas de la tierra, despertándoles el gusto por la existencia en el seno generoso del planeta también dotado por la sabiduría del Todo Misericordioso, y que sólo los desvaríos del hombre le vuelven inclemente e ingrato. Pues conviene no olvidar que el suicida se desencantó de la permanencia en la sociedad terrena, la detesta y quisiera afinarse con otra que hablase mejor a sus íntimos deseos. Muchos, asustados con las perspectivas de las expiaciones, que sólo conocen minuciosamente después de ser internados aquí, se arrepienten de la intención que traían, y, acobardados, piden retrasar un poco más la época del renacimiento, en lo que son atendidos. En lágrimas, son reconducidos, entonces, al lugar de donde vinieron, y entregados a sus tutores locales, quedando sin otros progresos hasta que se decidan al único recurso que les proporcionara la posibilidad de días mejores, la reencarnación. Aquí, no permanecen inactivos, a la espera de quien les prepare la morada terrena del futuro. Trabajan con sus instructores en los preparativos para su renacimiento, colaboran en la exhaustiva labor de las investigaciones para escoger los padres que mejor convengan a las pruebas que deberán presentar ante las leyes sacrosantas que infringieron, porque, generalmente, Los suicidas no reencarnan para la expiación en los círculos de afectos que les son más queridos, sino fuera de ellos, para que estudien, bajo la orientación de los guías misioneros, la programación de sus actividades en la Tierra, aprendiendo, en una especie de clase práctica, ofrecida a través de cuadros inteligentes y animados como escenas teatrales o cinematográficas, a desarrollarlas, realizarlas, remediarlas y llevarlas a una finalidad positiva, actuando con acierto y prudencia. Viajan asiduamente a la Tierra, donde están siempre acompañados de sus tutelares generosos, procurando orientarse en las costumbres a las que tendrán que adaptarse, según sean los ambientes en los que arrastrarán la prueba que consigo llevan, porque les conviene a ellos mismos que se resignen a la situación antes del ingreso en el cuerpo carnal, para que no sientan demasiado el cambio de costumbres que les proporcionó la convivencia con nosotros. Y, después de ultimar las investigaciones y escogido el medio familiar en que ingresarán, estarán alrededor de sus futuros padres, procurando ajustarse con ellos, conocerles mejor, adaptarse a sus costumbres, principalmente si es necesario para el progreso la difícil situación de aceptar para el renacimiento un medio hostil, donde pueden existir enemigos de otras vidas o espíritus extraños, indiferentes por tanto a los infortunios que les sacudirán. ¿Quiere decir, hermana, que esas investigaciones a qué se refiere? Pregunté, aprovechando una pequeña pausa de la elocuente interlocutora. ¿Cómo se mueven en torno de la búsqueda de una familia, de un ambiente, de padres bastante caritativos para estar de acuerdo en recibir en su seno a un hijo extraño, que será motivo de constantes preocupaciones, dadas las pruebas que acompañan la reencarnación de un suicida? ¿Existen realmente casos penosos, difíciles de ser resueltos, amigos míos? ¿Tenéis un ejemplo en esas personas, las que visteis en el psiquiátrico, cuando se quedan aquí, en el recogimiento, esperando que se les consigan padres? Pues, como sabéis, ellos, además de incapacitados para colaborar con sus mentores en su beneficio, el estado en que están es de tal forma precario que, para el renacimiento, solo se les permite un cuerpo entorpecido por achaques insolubles, inaccesible al estado normal de la criatura encarnada, constituyendo una angustiosa prueba para los padres que les reciban. Como ya explicamos, muchos de esos infelices volverán a la vida planetaria ocupando cuerpos carnales paralíticos, dementes, sordomudos, enfermos incurables, etcétera, etcétera, y su vida transcurrirá en ambientes donde existan grandes pruebas a ser expiadas por los padres. Para eso, sus guías y dedicados mentores establecen, con los posibles padres, conmovedores convenios, acuerdos supremos como este, que estén de acuerdo en recibir en su seno a aquellos desdichados, como hijos, y les amparen en el vía crucis de su expiación, pues necesitan la reencarnación para volver en sí del entorpecimiento a que el suicidio les arrojó, y, así, mejorar su situación. Que practiquen esa sagrada caridad, por el amor del divino Cordero, inmolado en lo alto del Calvario por amar a los pecadores, y desear su recuperación para la vida inmortal, porque la suprema ley del amor al prójimo les otorgara el mérito de la buena obra, favoreciéndoles oportunidades dignificantes para realizaciones rápidas en el plano de la evolución, para conseguir un estado feliz y compensador. Que consientan en convertirse temporalmente en agentes de la Legión de María, aceptando en su hogar generoso a sus enfermos infelices por el pasado pecaminoso, hasta que finalicen la expiación necesaria, resultante de la elección pavorosa del suicidio. Pues, determina la ley que la caridad cubra una multitud de pecados. Y ellos, padres, que también han fallado contra la supremacía de la incorruptible ley, verían lavados muchos delitos por esa sublime virtud que bien pudieron practicar, sirviendo a los sagrados designios del Creador. Pero, si algunos están conformes bondadosamente cumplir la honrosa y amarga tarea, hay otros que la rechazan, prefiriendo reparar las propias faltas hasta el último céntimo, a contribuir con sus servicios para que uno de estos infelices repare las consecuencias del gesto macabro que cometió, bajo un techo amoroso y honrado. no sintiéndose obligados a eso por ley, prefieren sus propias pruebas, al lado de una prole sana y graciosa, a suavizar las penas, con la concesión de oportunidades generosas y compensadoras, bajo la condición de ejercer la sublime caridad de prestarse a la paternidad de pequeños monstruos y anormales, que sólo les acarrearían disgustos e inquietudes. ¿Y cómo, pues, reencarnarán esos pobres compañeros de desgracia? Dios mío, ¿cómo reencarnaremos entonces nosotros, a quienes todo nos faltará, incluso padres? Pregunté, impresionado y ansioso, recordando que yo volvería al cuerpo ciego, Mario, sin las manos, y Belarmino enfermizo e infeliz desde la cuna. Os darán informes en la sección de investigación, queridos hermanos. Ahora, visitemos estas dependencias que también os alojarán un día, al iniciarse las jornadas reparadoras. Era el recogimiento como un enorme internado, compuesto de cuatro pisos bien diferentes, aunque no hubiese ninguna diferencia en su disposición interna. En el primero, se reunían espíritus venidos de las regiones menos infelices de la colonia, es decir, los internos y aprendices del instituto, ya iniciados en la ciencia de la espiritualidad propiamente dicha. En el segundo, permanecían las personas del Hospital María de Nazaret que habían preferido la reencarnación inmediata, y los del aislamiento, mientras que el tercero tenía a los prisioneros de la torre, y el cuarto era reservado a los del psiquiátrico. Para los espíritus femeninos existía un alojamiento idéntico, localizado en un lugar vecino al nuestro, en un edificio separado. Celestina nos llevó a conocer todo. Allí se registraba al reencarnante su nombre, el lugar donde renacería, la fecha, nombre de sus padres, el tiempo previsto de existencia planetaria, etcétera, etcétera, todo, quedaría perfectamente archivado. Los internos vivían allí hermanados por idénticas preocupaciones orientados por los asistentes incansables, que lo intentaban todo para verles salir victoriosos en las luchas terrestres. A cualquier parte a que las obligaciones del momento les llamasen, es decir, a la tierra, a las salas de análisis, donde eran sometidos a la delicada intervención ya descrita, a las secciones de programación de las recapitulaciones y de investigación, el recogimiento siempre era el punto de retorno, donde estaban todos hasta el final de los preparativos, y también hacia donde gravitarían más tarde, cuando acabase la existencia corporal para la que entonces se preparaban. Los preparativos frecuentemente se dilataban por algún tiempo, excepto los enfermos del psiquiátrico, cuyas gestiones para el retorno a la tierra eran breves, limitándose casi exclusivamente a los trabajos de investigación. Una vez concluidos los preliminares, venía la fase de las realizaciones. La jefatura del departamento daba órdenes al laboratorio de reducción para iniciar la operación magnética necesaria, así como la atracción hacia el feto, cuyos elementos biológicos ya se encontrarían en proceso de desarrollo en el óvulo fecundado, dentro de la madre, cuyas entrañas serían la continuación del laboratorio, como una dependencia temporal, o de emergencia del departamento de reencarnación, sujeta a la vigilancia de los técnicos responsables del grandioso servicio y de los guías misioneros del espíritu que, reducido y restringido en sus vibraciones normales, iba modelando el cuerpo a medida que se adelantaba la gestación. También nos explicaron que el molde ideal para ajustarse a la forma de ese feto en elaboración era el cuerpo astral que disponíamos en ese momento, el perispíritu, lo que nos aclaró suficientemente cómo vendría a ser el futuro cuerpo que ocuparíamos, estructurado bajo el magnetismo enfermizo de vibraciones oriundas de grandes desgraciados, como nosotros, según lo que ya nos habían comentado los pacientes mentores. No pudimos visitar el laboratorio de reducción, ni las salas de análisis. Pero nos informaron que, al ingresar en el laboratorio, no se quedaba la persona en él. Al contrario, a través de poderosas cadenas magnéticas que parten de las mismas fuerzas ilimitadas y divinas, que mantienen el universo, era impulsado hacia el cuerpo que debía habitar, afinándole con ese, al mismo tiempo que armonizaba su perispiritual de la mujer que había consentido, voluntariamente u obligada por la gran ley, en ser su madre, para sufrir y llorar, con él la consecuencia dramática e irremediable del suicidio. Durante esa atracción, que se opera lentamente, a medida que progresa la gestación, la persona va perdiendo poco a poco la facultad de recordar su propio pasado, ya que su cuerpo astral sufrió las reducciones necesarias al fenómeno del modelaje del feto, lo que se verifica también, gracias al auxilio magnético y vibratorio de los psicólogos responsables, sobre la voluntad y sobre las vibraciones mentales del paciente. A medida que avanza el estado de gestación en el seno materno, sus vibraciones, comprimiéndose más y más, van limitando profundamente en el perispíritu los recuerdos, las reminiscencias y las impresiones vivas de los dramas dolorosos vividos por él en el pasado, produciéndose entonces el olvido impuesto como un regalo de misericordia por parte del legislador supremo, condolido de las desgracias que sucederían si los hombres pudiesen recordar libremente los verdaderos motivos de por qué nacen en la tierra en condiciones lastimosas, muchas veces luchando y llorando desde la cuna a la tumba. Al entrar allí, se inicia en su ser un estado parecido al preagónico, fácil de ser comprendido por la reducción que sufren todas sus facultades, su mente y sus vibraciones. Tal estado, muy penoso para cualquier espíritu, se vuelve odioso para un suicida, ya que su perispíritu se encuentra angustiosamente perturbado con el choque sufrido por la violencia producida en él por el suicidio, y del que solo será aliviado muchos años más tarde, cuando al desencarnar, se verifique la desconexión natural y lenta de los lazos magnéticos que le unen al cuerpo, al que comienza a estar unido desde la intervención en el laboratorio. Supimos que esa epopeya, digna de la creación divina, será facilitada en su cumplimiento, y suavizada en sus perspectivas, cuando el paciente demuestre un arrepentimiento sincero por el pasado que vivió, y buena voluntad y humildad para reparar errores cometidos y progresar en busca de los beneplácitos dignos de la conciencia, pues entonces, su voluntad se hará maleable bajo la acción protectora de los desvelados guías, que emplearán todos los esfuerzos para ayudarle a salir victorioso y rehabilitado de la maraña de caídas y delitos contra la ley incorruptible del Todopoderoso. Pasando por todas las dependencias y obteniendo siempre valiosas aclaraciones de la hermana Celestina, Rosalía, o de los jefes de las salas, llegamos a los recintos reservados a la programación de reencarnaciones, cuya finalidad ya describimos en este mismo capítulo. Destacaremos tan solo que, al ingresar en el confortable edificio donde estaba aquella sección, recibimos una agradable sorpresa. Nota de pie. La sorpresa, indudablemente, se debe a la mentalidad que, en ese momento, todavía tenía el espíritu que hace el relato, fruto de su incipiente elevación espiritual. Recordemos que había vivido y desencarnado en una época donde a las mujeres no se les concedían responsabilidades en la sociedad humana, e incluso se les negaban abiertamente finales del siglo XIX y principios del XX. En el mundo espiritual no hay distinciones entre los espíritus por razón del sexo. Nota del traductor. Fin nota de pie. Todas las trabajadoras eran mujeres de diversas edades, desde adolescentes hasta venerables ancianas. Activas, lúcidas, perfectamente capaces para el elevado desempeño que les era confiado, consultaban las notas venidas de las salas de análisis y las órdenes del templo, y trazaban con sabiduría el esquema de la existencia que convendría a cada enfermo de la colonia que volvía a la tierra. Eran dirigidas por sabios iniciados y guías misioneros de cada uno, con los que formaban un perfecto equipo. Como ya dijimos, vimos que muchos reencarnantes colaboraban en esos mismos planes que suponían el rosario de sus expiaciones, los días de angustia que les arrancarían lágrimas de su corazón oprimido, y las pruebas que todo delincuente siente necesidad de presentarse a sí mismo para aliviar la conciencia de la deshonra que le aflige, en especial a un suicida, inconsolable ante el abismo creado por sí mismo. No me pude contener. Ante un ejemplar de esos esquemas verdadero compendio de salvación que, al ser observado, haría del pecador el hombre ideal, convertido a la sublime ciencia del deber, pregunté, dirigiéndome a uno de los técnicos que dirigían la sección, y todos nosotros, los suicidas, Una vez reencarnados, llegaremos a cumplir esa programación. El psicólogo sonrió, sin mitigar, sin embargo, cierta expresión melancólica, al tiempo que respondía: si todo lo que hay ahí, amigo mío, se deriva de una causa, es evidente que la misma causa debe ser corregida para que los respectivos efectos se armonicen con la ley incorruptible que rige la creación. Si hay una programación a cumplir, es que la justicia suprema puede dictarla, y, por eso, será observada a despecho de cualquier conveniencia o sacrificio. La legislación que fundamenta los principios de esta institución es la misma que mueve el universo absoluto. Por eso nuestras determinaciones están de acuerdo con la más perfecta ecuanimidad, lo que equivale a decir que no será posible dejar de ser rigurosamente cumplida por la persona una programación de estas, ya que, si ella existe, es porque el mismo paciente la creó con las causas que produjo con su mal proceder. Ella, pues, existe y está con él, y en él, formando parte de su personalidad. Y será preciso que la observe para liberarse del cortejo de sombras que la inobservancia proyecta en su alma. Es más, él puede observarla, teniendo para eso todas las posibilidades. Si no lo hace, será porque se desvió nuevamente del buen camino. Entonces, adquirirá nuevas responsabilidades, y repetirá 2, 3, 4 peregrinaciones planetarias para que pueda pagar, hasta el último céntimo, las deudas que haya adquirido con la suprema ley, según la advertencia del insigne maestro. En ese momento, nos despedimos de la amable cultivadora de flores, dejando la sección de programación de reencarnaciones para ir a la de investigación. Un gran número de trabajadores prestaban allí eficiente colaboración, bajo la dirección de un jefe y varios supervisores, pues los servicios se elaboraban por comisiones compuestas de 2 a 4 personas y un supervisor, que eran responsables de la preparación de posibilidades para la reencarnación de un determinado grupo de personas. No obstante, el número de trabajadores era insuficiente, por lo que encontramos, prestando valiosa ayuda en ese departamento, a algunos personajes ya conocidos nuestros como el propio Teócrito, dirigiendo una pequeña caravana de investigaciones, cuyos trabajos se desarrollarían, como sabemos, sobre la costra terrestre, y compuesta de sus discípulos Romeo y Alceste. El conde Ramiro de Guzmán, como jefe de otra comisión, de la cual formaban parte los 2 canalejas. Olivier de Guzmán, el educador de la torre, al lado del padre Anselmo, el hermano Juan, venerable en su presencia impresionante de oriental, y varios otros, todos eficientes, prudentes y esclarecidos, para el desempeño de esa alta misión. Reconocimos conmovidos la benevolencia de esos siervos del dulce Nazareno, que, a ejemplo del maestro que tanto amaban que, no desdeñó presentarse en la tierra, vistiendo la configuración humana, para servir a la instrucción de las criaturas confiadas por el Padre Supremo a su guardia, se disminuyeron también, disminuían sus propias vibraciones, se materializaban, tornándose densos y casi humanizados, con la intención de servir a la causa abrazada por aquel maestro inolvidable e incomparable. Nos admiraba el hecho de merecer por su parte tan expresivas demostraciones de fraternidad, mientras, enternecidas, nuestras almas murmuraban a nuestro entendimiento que debíamos corresponder con nuestra actitud a las amorosas solicitudes, dignas de tan nobles instructores. El hermano Teócrito nos sacó de esos pensamientos, dirigiéndose hasta nosotros, saludándonos y preguntándonos, sonriente: por lo que puedo comprobar, amigos míos, habéis aprovechado bastante las instrucciones que os han dado. Estoy informado de vuestro interés por todo, lo que me causa una excelente impresión, porque demuestra cambios compensadores en vuestras resoluciones y, necesariamente, en vuestros destinos. ¿Qué deducís de lo que visteis hasta ahora? Belarmino de Queiroz y Sousa se hizo portavoz de la opinión general. Deducimos, querido hermano, dijo con vehemencia, que, si hubiéramos conocido estas cosas cuando fuimos hombres, sería muy probable haber evitado el suicidio, rigiéndonos por sistemas opuestos a los que nos perdieron. En cuanto a lo que a mí concierne en particular, entiendo que seré fuerte, para las consecuencias que habré de afrontar, hasta cubrir los déficits que ensuciaron mi conciencia. Oh, querido hermano Teócrito. Aunque sufra, me siento ahora otro hombre. Es decir, otro espíritu. Se ha encendido una luz de esperanza en mi ser que me fortalece y reanima poderosamente, impulsándome a partir en busca del futuro, sea cual sea. Saber positivamente que existo, que soy, que seré, convenciéndome de que ni uno solo de mis afectos más santos, de mis aspiraciones, mis ideales, así como de los esfuerzos empleados para el enriquecimiento de mis patrimonios intelectuales y morales se perderán jamás, triturados en los recovecos execrables de la muerte, que yo creía antes era el punto final de todo cuanto existe. Convencido de que la eternidad es mi sublime herencia, a la que me asisten derechos legítimos, por la filiación divina de que, como espíritu, desciendo, y, por eso, también convencido de que debería alcanzar la sucesión de los evos progresando incesantemente, enriqueciendo mis facultades con atributos que me llevarán a alcanzar honrosamente los planos magníficos de la espiritualidad, con la conquista de mí mismo para la realización del ideal divino. Saber todo eso, es para mí una felicidad arrebatadora, que hará oscurecer sacrificios y lágrimas, domar fatigas, afrontar todas las consecuencias delictivas del pasado, para solo ocuparme de la conquista del futuro, aunque tenga que pasar calvarios dolorosos. Jamás como hombre, concebí ser el héroe de tan sublime epopeya. Estoy dispuesto a luchar, hermano Teócrito, a luchar y sufrir, para aprender, realizar y vencer. Sé lo que me aguarda en el transcurso de las existencias que habrá en mi trayecto. Sé cuántas horas amargas sacudirán mi alma, en los siglos que pasen en mi jornada evolutiva. Pero no importa, no importa. Soy inmortal. Y si un Dios todopoderoso me destino a la eternidad, será para la realización de un ideal sublime, cuya verdadera perfección escapa a mi entendimiento de huésped de una colonia correccional. No para errar y sufrir siempre, ya que el Creador omnipotente no se limitaría a dejar a su descendencia tan parcos recursos de acción. Oh, venerable Teócrito, me siento disminuido todavía. No me despojé siquiera de los bacilos que corroyeron mi última organización animal, destruida por mí antes que el virus de la tuberculosis terrible la pudriese finalmente, enervado como quedé al ver la nauseabunda y detestable. Sé que tendré que volver a la tierra muy en breve, pobre, huérfano, tuberculoso todavía, tullido por decepciones diarias, sujeto a quien no dará una ilusión, lo sé. Pero estoy dispuesto a aguantarlo todo, incluso me alegro con la severidad de esa justicia soberana, porque su lógica la revela también oriunda de una sabiduría que impone con la fuerza del derecho. Y me inclino, resignado y respetuoso. Teócrito sonrió. Pasó, complacientemente, su mano sobre el hombro del interlocutor, y dijo, paternalmente, qué lúcidas y vehementes palabras, querido Belarmino. Mientras hablabas, estuve pensando en cómo serían de bellos los discursos que proferías en tus aulas clásicas de dialéctica. Mis más sinceros votos para que perseveres en tan hermosas y edificantes resoluciones. Puesto que, siendo así, los caminos del progreso que serás obligado a realizar serán fáciles de vencer. Sin embargo, no te dejes arrebatar demasiado por el esplendor del panorama divino de la vida que, a muchos otros, antes de ti, ofuscó. La evolución del espíritu hacia la luz es bella y grandiosa, no cabe duda. La vida del hombre, en su incesante escalada hacia lo mejor hasta lo divino, es una gloriosa epopeya que honra a aquel que la vive. Pero el trayecto es duro, amigo mío. Los cardos y las espinas llenan esos caminos redentores, exigiendo del peregrino de la luz las más activas energías y los más edificantes sacrificios. Te veo sincero, idealista, animado de una digna buena voluntad, y eso me satisface mucho. Sin embargo, el entusiasmo por sí solo no llevará a nadie a la victoria real, sino a la aventura dudosa. Meditas sobre la necesidad de disponer de armas morales sólidas, para la travesía tumultuosa a la que te obligarás para conquistar el primer escalón de esa inmensa espiral evolutiva de tu destino, que ha de ser, simplemente, la próxima existencia que tomarás en la arena terrestre. Vienes de una encarnación en la que fuiste primogénito de una buena familia, donde no te faltaron atenciones y respeto. Fuiste un individuo culto, viviendo fácilmente entre gozos y comodidades, prestados por el oro y por las atenciones de una madre tierna y dedicada. A pesar de todo eso, fallaste, no soportando siquiera las aflicciones de una enfermedad física, patrimonio común a toda la humanidad. Piensa, ahora, querido Belarmino, en lo que será tu vida, siendo tú, como deseas, huérfano, pobre, enfermo, vacío de consuelos y esperanzas, y perseguido por una adversidad inevitable. Será también una epopeya no pequeña ni libre de sublime grandeza, a ser vivida y vencida pues tú quieres vencer, porque será un calvario de redención que deberás andar, con resignación y dignidad, jamás entre rebeliones y ultrajes a la providencia, porque eso empalidecería la victoria, incluso pudiéndola anular. Será necesario algo más que el entusiasmo, Belarmino, mucho más. Y conviene que te prepares antes de iniciar la lucha. Mario Sobral se aproximó, intranquilo como siempre. Puede atenderme un instante, hermano Teócrito. Aquí me tienes, hijo. Dime todo, con confianza. Es que deseo tomar una resolución. La tomé ya. Pero necesito ayuda. Me siento desorientado. Bien lo sé, Mario, continúa, respondió el director del Hospital María de Nazaret. Hermano Teócrito, ¿quién es el responsable directo por mí? En esta colonia correccional en la que estoy, soy yo, Mario. Gracias a Dios. Espero encontrar facilidades para los proyectos que me interesan. Señor. Hermano. Apiádese de mí. No puedo más. Permita mi retorno a la sociedad terrestre. Quiero ser hombre otra vez. Quiero librarme de los ultrajes llevados a cabo por mí mismo en el seno de mi familia, a mi madre, Dios del cielo, a quien cubrí de disgustos desde pequeño, a mi esposa, a quien traicioné y abandoné, a mis hijos, a los que rechacé y olvidé, y a Eulina. Quiero sacarme la obsesión ejercida en mis recuerdos por el remordimiento por el crimen cometido contra aquella pobre mujer. Necesito olvidar, hermano Teócrito, para lograr tregua y serenidad, para desarrollar acciones apaciguadoras, capaces de amansar las angustias que hierven en mi conciencia. Quiero intentarlo todo, para también progresar, ya que la ley es progreso incesante para toda la creación, de acuerdo a las instrucciones que aquí recibimos. Quiero expiar y reparar la imagen humillada y frágil de Olina, indefensa bajo mi brutalidad, debatiéndose en la agonía malvada del estrangulamiento entre mis manos, absorbe mis facultades, impidiéndome meditar, obsesionando mis ideas y enloqueciendo las fibras más íntimas de mi ser. Y yo preciso alejar de la mente ese cuadro satánico para poder sentir el perdón del cielo y rociar de esperanzas mi conciencia inconsolable. Quiero sufrir, hermano Teócrito. La trágica tormenta del Valle Siniestro no fue suficiente. No fue por Eulina lo que allí sufrí, sino por mí mismo, por mi acto de suicidio. Prometí, de rodillas, a la sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser otra vez hombre, arrastrar una existencia, de la cuna a la vejez y a la tumba, sin las manos que la estrangularan. Yo mismo me impondré ese castigo, como muestra de mi sincero arrepentimiento. No es Dios el que me la impone, ni la ley quien me la exige, soy yo el que, voluntariamente, suplicó al Padre todo misericordia que me la conceda como supremo aliento a mi desventura de transfugar su ley de amor al prójimo, como suprema ocasión de rehabilitación, ya que la muerte es una quimera, ilusionando a los incautos que se arrojan en el suicidio. Sí. Pasaré sin las manos que sirvieron para asesinar a una pobre mujer indefensa. Que se vuelva contra mí el crimen cometido contra Eulina. Y que yo me vea tan indefenso, sin manos, como Eulina sin fuerzas, en aquella noche abominable, sorprendida ante mi ferocidad. Creo, hermano Teócrito, que sólo así tendré alivio para, después, encarar de frente las demás deudas a ser saldadas, con la ayuda paternal de Dios, mi Creador. El antiguo bohemio de Lisboa hablaba deshecho en llanto, mientras que nuestro digno tutor espiritual, enternecido, comentó gravemente: ya reflexionaste maduramente sobre las responsabilidades que afrontarás con semejante reencarnación, mi pobre Mario, ya, hermano Teócrito. Sí. Te veo sincero y fuerte para el rescate, y plenamente arrepentido del pasado culpable. Realmente, ese será el recurso aconsejable para tu caso, una medida drástica que acelerará la rehabilitación honrosa que de ti exige la conciencia. Pero ten en cuenta que fuiste también suicida, y, por eso, las condiciones precarias en que se encuentra tu perispíritu, modelador que será de tu futura estructura carnal, te llevará a recibir, con el renacimiento, un cuerpo enfermo, debilitado por achaques irreparables en el plano físico. Como lo deseo, hermano Teócrito, todo, todo, es preferible al suplicio de este remordimiento que me tiene, encadenado al infierno que se extendió por mi alma, al menos, como hombre, cuando todo me falte, para que sólo las desgracias me flagelen, tendré un consuelo, el cual la misericordia del Todopoderoso Padre concederá como limosna suprema a mi irremediable situación. El olvido. Teócrito prometió interesarse inmediatamente por su pretensión, añadiendo paternalmente: en el momento que se terminen las instrucciones planificadas, visítame, en mi departamento, Mario, para establecer los preparativos previos de tan delicadas realizaciones. Enseguida nos invitó a tomar parte en la comitiva que bajo sus cuidados investigaría medios para la reencarnación, ya ordenada y programada, de algunos pacientes suyos, que se someterían, así, a la terapia por excelencia, aun bajo su vigilancia, aunque ya varios de ellos no dependían del Hospital María de Nazaret. Iríamos como simples observadores, ya que nuestras condiciones no permitían colaborar de ninguna forma. Una vez en posesión de las instrucciones necesarias, preparado para la espinosa misión, el abnegado paladín de María se volvió hacia nosotros, exclamando: tenemos todavía mucho tiempo, pues los servicios solamente pueden ser realizados en la tranquilidad de la noche. Id a reposar, queridos amigos, hasta que os mande a buscar para ir al lugar indicado, ya que hasta altas horas de la madrugada no estaremos de vuelta. Roberto y Carlos de Canaleja se acercaron, con la intención de reconducirnos al pabellón donde residíamos. Rosalía se despidió, prometiendo reencontrarnos en el mismo lugar, ya al día siguiente, para seguir las recomendaciones de nuestro querido tutor, el hermano Teócrito.